¿Cómo están todos? Y ahorita continuaremos con esta parte que ya sería tal cual podcast, porque si no, Lorda me va a matar. Pero hay que contestar todas las preguntas y hay que aprovechar. Carmix, son la 1:05 de la madrugada. ¿Todavía puedes? Sí, todavía le seguimos. Me parece perfecto. Carmix, eres un gran amigo. A ver, nuestro buen amigo Logan Navoa, en serio, son 37 preguntas. Entonces creo que como 20 son solo de él. Vamos a ver. Venga. Dice acá, ¿podrías hablar del Batman de Surenar? Con muchísimo gusto, nomás que lo escribiste mal, nomás, y te corrijo, en buena onda, siempre en buena onda, es Zur-en-arrh. El Batman de Surenar viene del planeta X, o el planeta llamado Surenar. Él tiene todas las habilidades de Batman, excepto su concepto de cómo elegir un buen traje. Exacto, digo, esos colorcitos. Están horribles. Y resulta que él tiene igual todas las habilidades de Batman, es Bruce Wayne, matan a sus padres, se decide volver un vigilante, un justiciero, etcétera, etcétera. Pero cuando Batman va al planeta X o a Surenar, Batman adquiere todos los poderes de Superman. Entonces es un Super Batman haciendo equipo con el Batman de Surenar. Pero no tiene nada de interesante, excepto que es una historia que se volvió famosa gracias a que lo mete de la manera más ridícula de nuestro buen amigo Grant Morrison durante todo el Batman Rip, ¿no? Y por eso se volvió famoso, pero no es así como que digamos una gran historia, una historia que merezca llamarse interesante. Pero qué bueno que lo mencionaste, mi querido Carmix. Batman Brave and the Bold. Ah, aparece ahí, ¿verdad? Ahí aparece. De hecho, hacen una adaptación de esta historia, del Batman de Surenar, que wow, se llama el Batman del planeta X. Exactamente. Lo puedes encontrar de esa manera. Diego Espinosa dice: saludos, Joey e invitados. Una pregunta: ¿qué opinión tienes de Detective Comics? No, de que Detective Comics regresa a su numeración para celebrar el número 900. Era lógico. Es que se me hizo ridículo que lo regresaran al número 1. O sea, si habían dos cómics que no deberían de regresar nunca al número 1, eran Action Comics y Detective Comics. Por supuesto. No, Detective Comics fue el primer cómic publicado por DC Comics. De hecho, el nombre DC Comics significa eso. Sí, es la abreviación de Detective Comics. ¿Tal Exacto, cual? Entonces es Detective Comics Comics. ¿Qué te puedo decir? Entonces, ese nunca se debió regresar al número 1. Y Action Comics es la primera aparición del primer superhéroe moderno. Y su nombre es Superman. Entonces, regresarlo a numeración 1 se me hizo ridículo. Y mucha gente decía, no, pues yo lo quiero tener para tener el número 1 de Action Comics. Ja, ja, ja. O sea, sí, eso se me hace la decisión más, o la lógica más rara. O sea, no es el número 1 de Action Comics, no te vas a volver rico con ese número. Exacto, pero es que muchísima gente lo puso en su Facebook. Ya voy a ser dueño de un Action Comics número 1, pero es que no es el Action Comics número 1, es un Action Comics número 1. Pero eso qué, no tiene cero valor, ¿no? Y además, honestamente, si lees la primera historia, tienes también cero valor. No es sí, buena. No es nada bueno, aunque dicen que es el Superman de la era moderna, pero... pues no, gracias. No, esa es una historia muy, muy, muy, muy mala, muy rígida, muy X, muy de esa era. Pero lo padre es lo que empieza, gracias a que se publica Action Comics número 1, primera aparición de Superman, se abren las puertas a los modernos, a esta nueva y moderna mitología de los superhéroes. Ah, tú decías el Action Comics original. Sí. Ah, ok, no, pues sí, digo, era un hijo de su tiempo, finalmente. Sí, pero lo padre es que nos abre estas puertas, y de ahí se empiezan a crear toda esta mitología moderna de los superhéroes. Pero pues es la única importancia que tiene. Pero la gente es, no, sí, yo voy a tener mi Action Comics número 1, jajaja. Ja, ja. ¿Cuál es jajaja? Ja, ja? Se están burlando de ti. Se están burlando de ti de ese cómics. O sea, no lo permitas. Y dice, y Throne of... Pero sí me agrada que regrese al número 900. Prefiero tener un número 900 de Detective Comics y un número 1. No sé tú, Carlos. Por supuesto, y eventualmente van a llegar a un récord del número 1000. O sea, ¿qué editorial no quisiera llegar a 1000 cómics publicados, ¿no? De Exacto. Un mismo título. Pero bueno. Dice, y Throne of Atlantis. ¿Qué te parece y de qué se trata? Bueno, pues no ha salido, ¿no? Aún no está empezando, creo. Ya sale en Aquaman y en Justice League. Ya aparecieron los primeros dos títulos que tienen arribita Throne of Atlantis. No los he podido leer, pero los leeré. Yo tampoco. Los leeré y te diré qué rollo, pero mira, te lo voy a poner de esta manera. Cuando nuestro buen amigo Geoff Johns empezó a hacer sagas alrededor de Green Lantern, muchos dudamos, y sin embargo dos de las mejores macro sagas alrededor de Green Lantern son brillantes. Sinestro Corps War y Blackest Night. Blackest Night. Mm-hmm. ¿Ok? Cuando hizo lo mismo con Flash, dijimos, magnífico, va a estar tan bueno como Blackest Night. Flashpoint... Resultado de Flashpoint, ay Dios. Exacto. Empieza bien, pero el final es horrendo. Entonces, yo no sé qué decirte de Throne of Atlantis. Lo que te puedo decir es esto. El Aquaman de Geoff Johns es brillante. Eso sí. Entonces, esperemos Liga que... de la Justicia, no tanto. Exacto, entonces no sabes qué decir ahí, ¿no? Entonces... Esperemos que Throne of Atlantis sea bueno, pero no sé qué decirte hasta que lo lea. Sí, ¿qué te parece? Por último, ¿qué historias recomiendas? ¿Y de qué se trata? Pues me imagino que se están peleando Ocean Master, Orm Marius y Aquaman, Arthur Curry, se van a pelear por el Trono de Atlántida. Porque hay una... ¿Cómo se llama esto? Hay una profecía que siempre dos hermanos se van a pelear por el Trono de Atlántida. Los primeros hermanos eran Arion y Garth Danuth. Para todas las personas que no saben quién es Arión, es muy simple, nomás léanse Crisis en Tierras Infinitas número 1. Ahí aparece. Ahí aparece. Arión es uno de los personajes importantes de ese cómic. Y Garth Danuth es su hermano y ellos se tienen que pelear por el destino de Atlantis. Más adelante descubrimos en el brillante cómic escrito por Peter David y dibujado por Esteban Maroto, que se llama The Atlantis Chronicles. Si no lo tienen, por favor, consíganlo. Es fácil de conseguir. Más o menos en eBay o en ¿cómo se llama? En Mile High Comics. Ajá. Pero es baratísimo porque nadie lo quiere. Pero ¿Atlantis es, Chronicles? Es buenísimo. Es toda la historia de Atlantis desde antes de su hundimiento, desde que ya cuando se hunde, cuando finalmente se vuelven a pueden respirar bajo el agua, por qué los atlantes odian a los niños con cabello rubio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué le tuvieron que cortar la mano a Aquaman? Porque uno de sus antepasados, Kordax, también pierde una mano. Larguísima historia. Y curiosamente, ahí descubrimos que también dos hermanos se están peleando por el Trono de Atlántida, ¿no? Y es como que algo que es recurrente. Y por eso es que Orm Marius y Arthur Curry también tienen que pelearse por el Trono de Atlántida. Y dice acá, y por último, ¿qué historias recomiendas de Superman Prime o Superboy Prime? Gracias. Ay, pues... ¿Ni una? De Superboy Prime. Pues la única donde... A ver, lo último. Accidentalmente puse pausa, entonces yo más quiero decir que lo único que puedo recomendar de Superboy Prime es nada. ¿Tú qué estabas diciendo, mi querido Carmix? Pues mira, recomendarle así, pues no hay mucho, pero su origen o su razón de ser está en Infinite Crisis. Y pues la canción que es divertidita, y pues, supongo que tú la leíste porque eres fan, es Legion of Worlds, donde tiene un papel muy importante. Y en Sinestro Corps War, pues hay una aparición muy importante como villano y ahí. Ok, bueno, yo te voy a decir, la única cosa que a mí me gustó, o la única aparición que me gustó a mí, personalmente a mí, de Superboy Prime, fue su primera aparición en los años 80s en DC Universe, que es DC Comics Presents, a ver si lo puedes encontrar ahí para poner la portada. Uh-huh. Es un cómic de DC Comics Presents, nomás pon ahí en el buscador DC Comics Presents Superboy Prime, donde Superman, cuando se está peleando con todas las fuerzas del Antimonitor, termina en Tierra Prima, que está a punto de ser destruida, y descubre que ahí hay un Superboy. Ajá, exactamente. Supuestamente Tierra Prima era la Tierra donde no había superhéroes. Pero nuestra Tierra, ¿no? Se supone. Exacto, era nuestra Tierra, pero sin embargo aparece un Superboy. Y de hecho, la primera vez que descubrimos que la mamá de Clark Kent se apellida Clark, es ahí. Porque se casan estas dos personas, el señor se llama Kent, o se apellida Kent, y la señora, su apellido de soltera era Clark, y ella se juró a sí misma que si algún día tenía un niño, le iba a poner Clark, sin saber que algún día se iba a casar con un hombre llamado Kent. Entonces quedó Clark Kent y le hacían burla, ¿no? Ah, le hacían burla todo el tiempo. Hermano, ¿qué onda, no? Le hacían burla todo el tiempo porque en Tierra Prima los superhéroes son cómics. Y lo padre de este chavito es que en vez de sentirse agredido por ser burlado y llamarse Clark Kent, al contrario, le gustaba que le dijeran Clark Kent. Hizo todo lo posible por emular a Clark Kent. Tanto así que una fiesta de Halloween fue disfrazado de Superboy. Y ahí es cuando le aparecen sus poderes por primera vez. Y lo recluta Superman para pelear en Tierra en la Crisis de Tierras Infinitas, pero Tierra Prima es destruida. Así es. Entonces, él ya no tiene casa donde ir, entonces terminan todos en esta... otra dimensión, que son Alexander Luthor, Luisa Lane de Tierra 2, Superman de Tierra 2 y Superboy Prime, y de ese lugar se escapan. Pero el problema es que si tú ves al personaje, cómo lo inician, cómo es y cómo le cambian tan radicalmente su personalidad en Infinite Crisis, dices tú, ese no es el mismo personaje. Es... Sí, no tiene absolutamente nada que ver y es un cambio totalmente injustificado. Ok, y aquí dice, Logan Navoa también dice, wow, esta vez vino con un buen de preguntas. ¿Cuál Superman? Todo el buen Logan. Sí, dice, ¿cuál Superman es más poderoso? ¿El Superman de los 50s o el Superman Prime? Pues es están al nivel, ¿no? Es el Superman de los 60s, curiosamente. De hecho, esto nos lo dice nuestro buen amigo Supreme, o Alan Moore escribiendo Supreme. Porque, ¿qué tanto le has leído de Supreme hasta ahorita? Porque yo sé que ¿ya lo leíste todo? Perfecto. Sí, o sea, no lo tengo, pero lo leí, dejémoslo así. No, si ya lo leíste, es lo importante. Sí. Tenerlo o no tenerlo no importa, es leerlo. Y es una maravilla, es gloria de las glorias, la verdad. Es magnífico. Te recordarás cuando nuestro buen amigo Supreme de los 90s entra a la supremacía. Por primera vez, ¿no? Por primera vez, y conoce a todos los diferentes Supremes, descubre que el más poderoso es el de los 60s. Ajá, porque podía mover planetas. Y... Exacto. Entonces, conforme va Superman pasando los años, tiene más y más y más, más poder. El Superman de los 60s es cuando ya establecen muy, muy, muy bien su... cómo era Krypton, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que le dan es un super cerebro, un super conocimiento. Es un dios, es totalmente omnipotente en los años 60, ¿no? Finales de los 50. Super cerebro, super aliento, super ventriloquía. Super todo. Si le podías poner un super adelante. Exacto. Ya estuvo, ¿no? Era que era agarrar una palabra y ponerle super adelante, ya la tenía, ¿no? Super mind, super brain, super no sé qué. Si tenía un mercado, tenía un supermercado. Ah, no, te olvidé. Magnífico, Carmi. Estar aquí toda la semana, nuestro buen amigo Carmi. Entonces, sí, él es el más poderoso. Y de hecho, la razón por la que Superman Prime es tan poderoso es porque es basado en los poderes de Superman pre-crisis. Exactamente. ¿No? Entonces, post-crisis, el Superman de la post-crisis es mucho menos poderoso. Entonces, de ahí es porque... Él es tan poderoso y le puede ganar hasta el mismo Sodam Yat. Sí, que es un taxamita con anillos de poder. Exacto, pero él tiene los poderes del Superman de ahora, no del Superman de antes de la crisis. Pero sí, el Superman de los 60 sería más poderoso, porque además tendría más conocimiento que el mismo Superman Prime, y de esa manera podría ser más poderoso. Diego Espinosa también dice, aprovecho para otra pregunta para el Sexy Time de Joey. Gracias. ¿Qué opinas de la nueva serie anunciada de X-Men escrita por Booth y con el arte de Kuiper? ¿Tiene fecha de salida para abril de este año en Estados Unidos? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que tiene el nombre más ridículo del mundo, porque es un grupo compuesto por 5 mujeres. Exacto. Y se llama X-Men. Que eso podría malinterpretarse, ¿no? Sí, es muy extraño porque está Tormenta, ¿está Storm? Pero con su mohawk. Sí, por supuesto. Está Kitty Pryde. No, es cierto. Está Jubilee versión vampiro. Ok. Está también Kitty Pryde también. Con pantalones. Y también está Kitty Pryde, ¿no? No. Uh-huh. No me recuerdo si está Kitty Pryde también, pero ¿quién más estaba? Está Rogue haciendo su mejor interpretación de Wolverine, porque ya va a ser miembro de 2 equipos a la vez. Y Rachel Summers. Y Rachel Summers, exacto. Entonces, no me molesta el equipo, porque todas las niñas son bastante interesantes que aparecen ahí. No voy a decir absolutamente nada de lo que opino de Rogue, porque si no, Rogue Raymond me mata. Entonces no diría absolutamente nada, excepto sé muy feliz, espero que estés muy, muy, muy contento, porque si hay un cómic en este planeta que era para Rogue Raven, es este cómic. Sí, Rogue Adventures volumen 2. Exacto. Entonces yo lo único que tengo que decir es que se me hace muy interesante, pero siento que aunque los personajes son muy poderosos, muy independientes, muy, muy interesantes, porque estas mujeres son mujeres muy interesantes que tienen mucho que decir, por un tiempo, aunque habían hombres en el equipo, Chris Claremont se dedicaba a hablar de las mujeres del equipo. Si tú ves, la mayoría de, por decir, del 85 al 87, todas las aventuras de los hombres X involucraban a Storm, a Rogue, a Kitty Pryde y párale de contar. Wolverine estaba por ahí, Nightcrawler estaba por ahí, Colossus estaba por ahí, y casi no decían nada de ellos, ¿no? Cyclops estaba por ahí, pero... Desaparecía. Hablaba más de Madeline Pryor, su esposa. Ah, y obviamente también Rachel Summers estaba por ahí. Y hablaban más... Y más historias estaban enfocadas en ellas que en los hombres. Y yo sentía que lo que me gusta de los hombres X es la interacción no solo de ellos con los seres humanos que los detestan y los odian y los temen, sino la interacción entre ellos, hombres y mujeres. ¿no? Porque tener un equipo de solo mujeres, como que siento que nos va a dar solo un tono. En claro. Tener hombres y mujeres nos da diferentes tonalidades. Y puedes jugar era con una ellos. Telenovela los X-Men en aquel tiempo. O sea. Sí, y una telenovela, al igual que cualquier buena historia, siempre debe ser nivelada, ¿no? Hombres y mujeres siempre. Y no veo por qué es necesario hacer un equipo de solo mujeres X-Men. Digo, creo que la única razón es a un nivel económico. Claro, por supuesto, o sea, va a ser un título que va a vender mucho por el concepto es diferente y aparte, yo creo que no le pusieron X-Women porque tener un, otra vez volvemos al mismo truco, un X-Men número uno, exacto, va a vender. Exacto, qué tristeza, pero bueno, yo sé que muchas mujeres van a estar muy contentas de comprar ese título porque les va a hablar directamente a ellas. Muchos hombres van a comprar ese título porque les encanta ver a niñas ahí todas juntas. Y hasta donde yo sé, Brian Booth es un excelente escritor. He leído muy pocas cosas de él, si es que creo que una o dos cositas que escribió para Marvel Tsunami. Creo que estaba escribiendo el título de Namor, si estoy en lo correcto. Pero es un tipo que está más dedicado a hacer cómic independiente. Entonces no sé qué tan bien encaje en el universo Marvel, pero bueno, vamos a leámoslo y veamos qué pasa. A ver, dice, solo Quetzal dice, historias buenas relacionadas con Victor Sage, The Question. Varias. ¿Eh? Varias. ¿Tú has tenido oportunidad de leer lo que es? Pues algunas partes, algunos de los números de Dennis O'Neill en los años 80 eran bastante, bastante buenos. ¿Sabes qué? Decir que son bastante buenos no termina de encapsular lo maravillosos que son esos números. En serio, no hay uno solo malo. Yo te recomiendo muchísimo, Carmix, que consigas los TPs. Están haciendo TPs, creo que hay de 2 a 3 TPs, donde se echan 6 números por cada TP. Te los recomiendo muchísimo. Ándale, de hecho conseguí, creo que fue el primero o segundo TP, así baratísimo, porque estaba entre los artículos dañados. Ok. Y pues la verdad es muy buena lectura, muy, muy, muy buena. A mí lo que me encanta de Denny O'Neill es que en ese momento estaba siendo como que encargado de todo lo que era Batman, pero ya no podía experimentar tanto con Batman. Entonces decidí experimentar mucho con The Question y decir, bueno, pero ¿por qué se llama The Question? ¿Qué es lo que motiva a este personaje? ¿Qué es lo que lo hace diferente a Batman o a los demás aventureros o detectives del universo DC? Y lo encuentra, ¿no? Es una persona que está en esta constante búsqueda de la verdad, en esta constante búsqueda de el por qué. Así, ¿no? Es. Por eso siempre es The Question. Y los enemigos con los que se enfrenta, uno es más interesante que el otro. Y sus interacciones con Green Arrow son buenísimas, buenísimas. De hecho, en el primer número muere, en el segundo número lo reviven. Y es una de las pocas veces que ha muerto un personaje y ha revivido al próximo número y no me he enojado porque es un renacimiento del personaje. Es casi como el personaje estaba dentro de un capullo y en el número 2 aparece por primera vez la mariposa. Es, exacto. Divino, divino, divino. Y curiosamente, más adelante hay un cómic, si estoy en lo correcto, se llama Batman Cry of the Huntress. No estoy seguro, o Huntress Blood algo. No sé por qué se me olvida el nombre. O creo que es Huntress Cry for Blood o algo así. Creo que sí. Es Huntress Cry for Blood. Si lo puedes checar, te lo agradecería. Y ahí lo que pasa es una miniserie, creo que de 4 o 6 números. Lo dibuja Rick Burchett. Y ahí hay un romance entre Question y Huntress. Y se me hizo uno de los mejores, mejores romances de todo el universo de Batman. Me encantó. La interacción entre los dos personajes fue divina. Tanto así que Paul Dini y el resto de los escritores de la Liga de la Justicia Ilimitada pensaron lo mismo que yo. Y por eso es que unen a esos dos personajes en la Liga de la Justicia Ilimitada. Exacto. Y qué buenas historias esas de la Liga de la Justicia Ilimitada donde estaban ellos dos. Sentía una tensión muy, muy interesante entre ellos. De hecho, ellos dos me encantaban como pareja. Black Canary y Green Arrow son excelentes como pareja. Y de hecho, hay grandes momentos de la Liga de la Justicia Ilimitada donde Green Arrow y Question le roban el estrellato a Batman. Y esto, wow. Pero obviamente el momento en la Liga de la Justicia Limitada cuando Batman canta una canción de blues. Oh, sí. No se diga cuando más. Cuando es el capítulo de la Wonder Woman como cerdo, ¿no? Wow. Así tan bizarro como se oye, es buenísimo. Sí, sí, sí. Luis Donaldo Ordaz dice, ese es Iron Man con su armadura de God Killer. Se refiere a la imagen que yo subí de los nuevos, ¿cómo se llama? De los nuevos Guardianes de la Galaxia que van a salir en Marvel Now. ¿Tú sabes algo de eso, mi querido Carmix? Pues lo único que sé es que al final del primer arco de Bendis, que en Avengers Assemble, que llegaron los Guardianes de la Galaxia a pelearse contra Thanos, le ofrecen, de alguna manera le ofrecen a Tony la oportunidad de viajar con ellos, pues para abrir sus horizontes como investigador, como hombre de ciencia, y le dice, ¿por qué no? Y toma hace esa armadura para viajar también, para compartir aventuras con ellos, pero hasta ahí, o sea, no sé exactamente cómo vayan a desarrollarlo ya en el título. Bueno, yo lo que sí sé es una cosa, siempre es Tony Stark es considerado el futurista Correcto. del universo Marvel, entonces obviamente él siempre tomaría una oportunidad de conocer nuevos horizontes, porque al igual que Star Trek es su misión, ¿no? La frontera final. To boldly go where no man has gone before. Y yo sé que no hay muchos Trekkies aquí, pero no importa, próximamente va a venir la segunda película de Star Trek, que se ve buenísima, se llama Into Darkness, y el villano es el cuate que interpreta a Sherlock Holmes en esta brillante serie de la BBC, entonces por favor véanla. Vean la serie y vean la película cuando salga. Sí, se antoja, se antoja. Dice, Logan Navoa dice, sí, efectivamente es Iron Man a partir de Marvel Now, se unirá a los Guardianes de la Galaxia, y después dice, igual Logan Navoa, una pregunta más, Joey, solo una más, hay como cuatro más tuyas. Se tenía entendido que la armadura Extremis de Iron Man era nanotecnología y se alojaba en sus huesos. Me gustaría saber si aún posee esa habilidad con las demás armaduras, ya que con las últimas dos que ha usado ya no sale de su cuerpo. No, de Y hecho se lo purgaron, le purgaron el virus de Extremis. sí, dice, y ya no usa un robot para ponérsela. Ok, si recordarás, durante todo el inicio de Matt Fraction, cuando él está escribiendo Invincible Iron Man, y corrígeme si estoy en lo correcto, si estoy equivocado, mejor dicho, mi querido Carmix, como él teme que Norman Osborn lo va a capturar y sacarle todo su conocimiento, él empieza a borrar su memoria y Así además es. se quita todo el Extremis del cuerpo, para que él no pueda ser considerado un arma que le pueda extraer y utilizar Norman Osborn. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, ahorita todas las armaduras que hace aparte de ese momento en adelante, porque de hecho él, digamos, no muere, pero su cerebro se desactiva. Digamos que lo tiene, como si fuera una computadora, le da un reset. Exacto, le da un reset y la única manera de rebootear su computadora, o su cerebro, mejor dicho, es utilizando el escudo del Capitán América y el martillo de Thor. Pero le dice a sus amigos, he cometido errores, me siento muy mal por lo que yo hice y la única manera que yo pueda revivir o regresar a este mundo es con la ayuda de ustedes dos. Si ustedes dos, mis mejores amigos de toda la vida, y consideran que yo merezco continuar con vida, actívenme. Y obviamente el Capitán América, sabiendo que Mark Miller es un idiota y que todo lo que sucedió en Civil War fue una imbecilidad, dice, sí, Tony, te voy a revivir porque estabas actuando totalmente fuera de carácter, estabas actuando como el Iron Man de Ultimate Marvel, no como el Iron Man que yo he conocido y he sido mi compañero por tantos años. Y Tony Stark dice, sí, honestamente me sorprendió que a pesar de que éramos tan buenos amigos, hayas creado un clon asesino tecnológico mío. Entonces yo sé que estamos actuando fuera de carácter porque, como nos dijo alguna vez Grant Morrison, el peor villano de todos los tiempos Es el escritor. no es Victor Von Doom, es el escritor, Exacto. efectivamente. No, y en ese, lo curioso también es que Fraction sí, digamos que de alguna manera hace honor a la historia y dice, Tony lo dice, no me arrepiento de lo que hice y lo volvería a hacer. De alguna manera dice, pues, o sea, sí, sí pasó esto, pero vamos a darle reset, ¿no? Aunque a mí déjame decirte que todo eso que hizo Fraction también fue, pues, darle una salida fácil, una tarjeta de fuera de la cárcel a Tony Stark muy sencilla, ¿no? Compañero, no sé si leíste Avengers Ah, sí, bueno, todos eran amiguitos al final. Prime. Exacto, se abrazan al final, hey, high five. ¿Qué onda con esto? O sea, Brian McClendon, nada de lo que pasó en esta aventura da pie a que lo perdonen y olviden todo lo que acaba de pasar. Sí, no, para nada. O sea, y déjame decirte, la familia de Bill Foster, alias Yayaman, no está muy contenta. No, de hecho, No. fíjate, no se ha vuelto a tocar ese tema y es un buen punto. Claro, o sea, Reed Richards y Iron Man son directamente responsables de la muerte de un no gran personaje, pero de un personaje bueno, noble, buena onda, amistoso, y no solo eso, uno de los pocos héroes negros que no tiene la palabra black en su nombre. Exacto, no era Black Goliath. No, fue Black Goliath. Sí, pero ya no. y era Giant Man, y lo mataron así nomás, porque sí. Y lo más triste, así como que el más grande insulto. Es que si te quieres comprar su versión de Marvel Legends, te lo tienes que comprar con su asesino. Pero bueno, Okay. no hablemos de eso. Dice, ¿también me podrías decir qué armadura de Iron Man es más poderosa y por qué? Pues la de Sí. Hulkbuster, yo creo, ¿no? Ah, está la de Hulkbuster. No sé si tú recuerdas que hay un momento durante toda la saga escrita por Dan Jurgens cuando muere Odín. Asgard está sobre Manhattan y ya es el regente o el rey de Asgard, Thor. Uh-huh. Unas personas rezan ante Thor y él va a una, ¿cómo se llama?, una guerra civil. Sí, sí, sí. Y Capitán América y Iron Man deciden detenerlo. Sí, me acuerdo. Iron Man, la armadura. Iron Man hace una armadura muy parecida a la del Destroyer. Para las personas que no recuerden quién es el Destroyer, es la armadura gigantesca sin cuerpo, sin nadie adentro. Que salió en la película de Thor. Exacto. Entonces, Iron Man hace una armadura muy parecida al Destroyer. Y tiene una, ¿cómo se llama?, una fuente de poder asgardiana. Entonces yo diría que esa también es una de las más poderosas. Al igual que la que tú mencionas, la de Hulkbuster, porque, Dios mío, está diseñada para pelearse contra el Hulk. Sí. Entonces dices, que de hecho esa armadura asgardiana que dices te parece mucho, y supongo que es el mismo diseño que la que sacó en Fear Itself, ¿no? Sí, efectivamente. Dice, y acá nos dan unos ejemplos, la de Extremis, la que usó en Avengers contra X-Men, la negra de Marvel Now o la que usará en los Guardianes de la Galaxia. ¿O hay alguna armadura de las viejas que sea superior a las que mencioné? Sí, pues efectivamente la que tú mencionas, Carmix, que es Hulkbuster, o la que yo menciono que es como siempre, tiene la que tiene la fuerza de una de un Destroyer, o la que tú mencionas también de Fear Itself, que está hecha de Uru. Exacto. Entonces estamos de acuerdo que son muchísimo más poderosas. Extremis no es tanto que era poderosa, sino era más compacta. Era compacta y como era sorpresiva, o sea, cuando menos se lo esperabas ya estaba convertido en Iron Man. Exacto. Entonces la de Avengers contra X-Men, pues me imagino que es más o menos similar a todas las demás que ha utilizado. La negra de Marvel Now, que es la que está apareciendo ahorita, escrita por Kieron Gillen, y la dibuja, ¿cómo se llama este? Craig Land, ¿no? La dibuja entre comillas Craig Land, ajá. Y dice, pero ya creo que digamos que las demás viejas, y sin duda la de Fear Itself, que fue, tenía, ¿cómo se llama?, la bendición de Odín. O sea, estamos de acuerdo. Por Odín. Yo diría que esa es una de las más poderosas. Si me pudieras hablar de Darkhawk, su historia y cuáles son sus poderes, y me pudieras recomendar algunas buenas historias del personaje, y gracias por contestar el montón de preguntas que siempre dejo. Hey, compañero, ¿has escuchado el programa fielmente? ¿Has ido a todas las pláticas desde Fantástico? Aclarémoslo. ¿Perdón? Desde muy lejos, aclarémoslo. Sí, creo que él vive en Toluca o en Puebla. Casi, ¿no? En la salida, casi. Sí. Entonces tiene que echarse una hora de ida y una hora de regreso. Creo que te mereces que te contestemos todas tus preguntas. Bueno, Darkhawk es un personaje, como mencionamos, que salió en los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Es un chavito que encuentra una gema de poder, toca esta gema y automáticamente aparece una armadura a su alrededor y procede a pelear por el bien y la justicia. Más adelante deciden cambiar la armadura y la rediseñan, y más adelante descubrimos que hay una nave espacial que está flotando alrededor de la Tierra y hay diferentes armaduras ahí y hay diferentes criaturas que están utilizando esas armaduras, y este chavito, que si estoy en lo correcto se llama Eric Powell, no tomé mi palabra, pero creo que se llama Eric Powell, encuentra esta armadura, esta gema que hace intercambiar cuerpo con el tipo que está en la armadura, y él aparece dentro de esta nave, y es una nave que está diseñada porque van a conquistar la Tierra, etc. Nunca hacen nada interesante con el personaje. Básicamente es literalmente el Hombre Araña de los años 90, un niño que adquiere poderes de la nada y tiene que aprender a usarlos responsablemente. Apareció de vez en cuando en Avengers, apareció de vez en cuando en los New Warriors, creo que hasta fue miembro de los New Warriors por un breve tiempo, pero nunca llegó a más. De hecho, creo que más adelante es miembro de Excelsior, o que es un equipo que aparece en Runaways. Sí, cierto. Uh-huh. Y más adelante aparece en War of Kings. ¿Estoy en lo correcto? ¿En cuál, perdón? War of Kings. Sí, y creo que también hizo algo ahí en Civil War, apareció por ahí, ¿no? Sí, pero creo que hizo algo en Civil War, pero fue algo muy pequeño, o sea, porque no es nada que podamos escribir que a casa. Pero más adelante, como la armadura viene del espacio exterior, eventualmente lo metieron con los héroes espaciales o los héroes galácticos. Y esto no los leí, pero Beto me dice que hicieron cosas tan divinas con Darkhawk que él no podía creer que hicieron cosas buenas con Darkhawk, ¿no? Porque de hecho, como ya les recordé, está lo de Annihilation Conquest, y seguían funcionando. Entonces Dan Abnett y Andy Lanning seguían escribiendo cosas, y hay un momento que se llama War of Kings, que es cuando, si estoy en lo correcto, el regente de los Shi'ar, que es Vulcano, el hermano de Cyclops. Exacto, el hermano de Cyclops, el tercer hermano Summers, trata de tomar control de los Kree, porque los Shi'ar y los Kree traen pleito desde... ¿Cómo se llama? Hay un cómic de los Avengers que se llama... ¿Cuál será? Se pelean los Galactic Storm, no. Galactic Storm, exactamente. Se llama Operation Galactic Storm, donde se pelean los Kree y los Shi'ar, y los Avengers quedan en medio tratando de proteger a todo el universo, ¿no? Entonces, desde ahí hay riña entre los Kree y los Shi'ar. Cuando Vulcano toma control de los Shi'ar, se van a pelear contra los Kree, y en este momento los Kree están teniendo rollos con los inhumanos. Los inhumanos fueron creados por los Kree originalmente para que sean, como que digamos, un nuevo paso de la evolución. Pero como salían algunos deformes, se volvieron como una raza esclava. Exacto. Pero eventualmente los inhumanos, a pesar de que empezaron como esclavos, tomaron control ya eventualmente de la raza de los Kree. Y lo último que vi es que Black Bolt era el rey de los Kree. Tanto así que el mismo Ronan, el acusador, se tiene que casar con Crystal para formar una alianza. Y al principio Crystal no está muy contenta de este matrimonio, pero termina enamorándose de Ronan. Todo eso pasa en War of Kings, y ahí aparece Darkhawk teniendo, según me dice Beto, las mejores aventuras de toda su ridícula carrera. Pero pues, honestamente, como no lo he leído, pues no te las puedo recomendar, pero lo que te puedo decir es, Beto es mucho más en específico a la hora de leer que yo. Yo, si tiene spandex, ahí estoy. Beto no es tan así, él lo tienes que convencer de leer spandex. Entonces, si le gustó a él, creo que te puede gustar a ti. Y dice, vamos a ver, ¿podrían mencionar cuál es, en su consideración, la mejor armadura de Iron Man y cuál la peor, Carmix? La mejor armadura, pues mejor en qué sentido, pero... la que más te gusta, diría yo. El diseño, yo creo que sería probablemente la armadura que utilizó en Extremis y la que utiliza en la película, diseño de Eddie Granoff. Uh-huh. Es un diseño muy bonito, muy bien hecho. ¿Te la crees que es un algo que se puede usar? Ok. Y yo creo que la más fea o la más simple, pero pues es todo un clásico, es la primera. Ok, sí, sin duda es la más fea. La de Boilerman. Sí, sí, sí. A mí, la que más me gusta, la que siempre he sentido que es la mejor armadura de Iron Man, es la de los años 80s. Que fue por muchísimos años la armadura de Iron Man. Es la que utiliza en casi todas sus aventuras, en las caricaturas de ese tiempo, en todo lo que son los cómics que más me gustaron de los Avengers durante toda esa época, que es la más simple, pero sin embargo la más emblemática e icónica de Iron Man. Porque es la que dibujaba Bob Layton, ¿no? Exacto, la que dibujaba durante todo lo que está en esto de Demon in a Bottle, uh-huh, o Demonio en la Botella. Todo eso es esta armadura que tanto me gusta de los 80s. Porque lo que me encantaba de esa armadura es que sí parecía una armadura, pero también parecían mallas, parecía spandex. Entonces yo siempre dije, ¿sabes qué? Como que siento, o al menos en mi opinión, que el traje, o la armadura, mejor dicho, de Doctor Doom se debe de ver medieval, se debe de ver fea, se debe de ver casi como un arma. Metal, como, ¿ah? ¿No? Como metal. Pero curiosamente la de Iron Man se debe de ver más como un traje, más fluida, más como spandex. Como spandex sólido. Por alguna razón en mi mente siempre funcionó así mejor la armadura de Iron Man. Después de eso le dieron la del Silver Centurion, que aunque me gusta está mucho, muy bonita, ¿eh? Me encanta, pero desde ahí le empezaron a volver un poquito más robótica, digamos, más grande, más gigantesca. De ahí nos vamos a una que le dieron después, y creo que también la dibuja Bob Layton o al menos la entinta Bob Layton. Y creo que, se me olvida quién es el que estaba dibujando en ese momento. Es el cuate que dibujó Quantum and Woody y el que dibujó Emerald Twilight. No, perdón, Emerald Dawn de Green Lantern. ¿Sí recuerdas su nombre? Mark Wright. No recuerdo el nombre, pero sí, ya lo ubico. Creo que es Mark Wright. Entonces creo que Mark Wright lo dibujaba y lo entintaba, ¿cómo se llama? Bob Layton. Y ahí le dan una armadura un poquito más grande, que es muy feita también, ¿no? Que tienen más, que las botas son como que muy grandotas. Ajá. Uh-huh. Y ahí como que empezó a degenerar el traje de Iron Man, a hacerlo cada vez más complejo, cada vez más complejo, cada vez más complejo. Y creo que el peor, el que más he detestado, es porque además, si algo me encanta, es que el Unibeam, o sea, el rayo que tiene en medio, sea redondo. Cuando fue en los 90s que tenía forma, parecía escudo de Superman. Cuando se parece a un escudo de Superman, cuando está cuadrado, cuando está en triangular, lo odio. Es que no tiene sentido. Lo odio. Y después le dieron uno que era triangular, si estoy en lo correcto. Después después le dieron el que parecía de Superman. Y ese traje de Superman, que de hecho me gustó el War Machine, pero después del War Machine le dan el traje, el que tiene como escudo de Superman. Ese lo aborrecí con toda mi alma y con todo mi corazón. Y el que le sigue a ese es cuando es el niño Tony Stark que viene del pasado, para detener al malo Tony Stark del presente. Y ese traje es, bueno, horrendo, horrendo. Entonces, no, no, no. A mí mi favorito es de los años 80. Te puedo apoyar el de los el Silver Centurion. El que dibuja George Pérez para los Avengers cuando lo escribe Kurt Busiek. Honestamente lo detesto también. El que tiene como piquito y unas rayitas en luz, ¿sí? Ajá. ¿Verdad? ¿Es ese? Ajá, porque está gigantesco el traje, tiene todas las lucecitas, tiene los piquitos, se ve como un robot. Es Robotman para mí. Exacto. No es Iron Man. A mí el traje de Iron Man, mientras más simple, mejor. Curiosamente, el de Andy Granoff, el que usa en las películas, aunque es muy complejo, el rostro dice mucho, ¿no? Exacto. Entonces, tiene expresión, pero más difícil que parezca, ¿no? Ajá, entonces lo tolero, me gusta. Pero para mí, el clásico de clásicos, y que siempre me ha encantado y siempre me va a gustar, es el de los 80s. Y vamos a ver, ya finalmente, aunque no lo creas, ya llegamos a la última pregunta del día de hoy. Dice a José Nieto: hola, ¿cómo revive Norman Osborn? ¿Y quién ganaría en un combate cuerpo a cuerpo entre Hawkeye y Green Arrow? Okay. ¿Cómo revive Norman Osborn? Pues se supone que no estuvo muerto, que la propia fórmula del Goblin le dio un factor de curación, así de estúpido como se escucha, en la saga que se llamó Revelations, que le puso final a la saga del clon. Ok. Y a ver, así como se escucha eso. Sí. De hecho, la acabo de ver y sí, fue bastante doloroso ver eso, que básicamente se vuelve Wolverine por 10 segundos para poder sobrevivir. Y dice, vamos a ver, ¿qué más...? Nos está preguntando acerca de Hawkeye y Green Arrow. ¿Quién ganaría entre ellos dos? ¿Tu opinión, mi queridísimo? Pues yo creo que Hawkeye. ¿Hawkeye? Porque dijo que es un combate cuerpo a cuerpo. Yo creo que ambos tienen uh-huh. experiencia, entrenamiento, etcétera. Hawkeye es un poco más joven, me parece que es tal vez un poco más fuerte, y pues fue entrenado por el Capitán América, uno de los mejores peleadores del mundo. Yo estaría totalmente de acuerdo contigo por la siguiente manera. Nuestro buen amigo Green Arrow, alias Oliver Queen, nunca se ha tomado el tiempo para tener un entrenamiento físico correcto, o sea, estilo Batman. Entonces él casi siempre depende de su arco y flecha, rara vez de su cuerpo. Entonces no sé si podría echarle pelea a un nivel físico a nuestro buen amigo Hawkeye. Hawkeye también, como tú mencionas, fue entrenado por Capitán América, entonces obviamente tiene más a ese nivel. Pero si estamos diciendo cuerpo a cuerpo o con arco y flecha, aún así le daría todo a ganar a Hawkeye. Y te voy a decir por qué. Porque Mike Ruell nos define, cuando él crea el personaje, o redefine, mejor dicho, al personaje de Oliver Queen, es que él nace con un talento nato para el arco y la flecha. Nunca toma clases. Es como que nomás lo puede hacer, ¿no? Es casi como acto de magia, por decir. En cambio, en el caso de Hawkeye, tiene que constantemente mejorar su habilidad con el arco y flecha. Y yo siempre... Tiene que estar siempre practicando. Exacto. Entonces, para mí, yo digo que alguien que está practicando constantemente y no solo depende en su talento nato, puede en algún momento ganarle a alguien con talento nato porque tiene más que perder. Y ha constantemente trabajado en... En cambio, cuando tú nomás lo tienes, lo das por hecho. Entonces yo siento que ahí ganaría nuestro buen amigo Hawkeye también. Y curiosamente también ha tenido más entrenamiento. Pues su esposa fue una super espía, entonces obviamente le enseñó dos o tres cosillas. Y siento que la manera de tomarse las cosas de Hawkeye es mucho más serio que de la manera que se toma la vida de nuestro buen amigo Green Arrow. Y también, pues yo siento que en un debate de política ganaría Green Arrow. Pero en un debate pero una pelea cuerpo a cuerpo, yo siento que sin duda, ganaría nuestro buen amigo Hawkeye. Aquí solo Quetzal puso, me tagueó en algo que dice algo interesante, el mejor soundtrack hecho para una película basada en un cómic. Pues mira, yo lo único que te voy a decir es, no soy muy escucha de los soundtracks, pero el primer soundtrack que a mí me fascinó fue el de Danny Elfman, creado para la película original de Batman. Ah, sí, claro, es icónica esa melodía, es magnífica. Y curiosamente toda la música para Batman Begins, Dark Knight y obviamente, sin duda, Dark Knight Rises, me ha encantado. De hecho, esa cancioncita, el ven, ven, mátalo, ta. No, cada vez que Bruce Wayne va a escalar ese pozo, bueno, me pone mal. ¿Alguna opción que tú tengas? También, de hecho, en el soundtrack, esto, hay un documental dentro de los del Blu-ray acerca de cómo hicieron esa tonadita. Ajá. Y lo que buscaron era un idioma que efectivamente dijera surge o resurge, ¿no? Rise. Uh-huh. Y cuando el compositor que fue, ¿quién fue el compositor? Es Hans Zimmer, ¿no? Hans Zimmer le dijo a Nolan: quiero meter algo diferente, quiero meterle coros al soundtrack de la última película de Batman. Uh-huh. Dice Nolan: yo me espanté porque pensé que quería poner coros angelicales o una cosa así. Okay. Y dicen, no, yo la idea era que quería meter era algo primordial, algo primitivo, ¿no? Y uh-huh. por eso mete ese cántico que acabó contagiando a toda la orquesta. Y lo que comentan en el documental, cuando lo veas, uh-huh. es que le pidió Hans Zimmer a su orquesta: dejen de tocar como siempre han tocado, toquen como si fuera el caos total. Okay. Por eso se escucha de esa manera. Vamos a ver, tenía una gran intención y también hablar de todas las cosas que hemos recibido en el correo electrónico, pero creo que ya no tenemos tiempo para hacerlo, entonces nomás voy a decirlo como que rapidito. Alguien me tagueó en algo de, ¿cómo se llama? En una discusión que estaban habiendo acerca de Green Lantern y todo eso, y un chavo de nombre Richard González tenía muchas preguntas, y yo le dije: compañero, honestamente, si tienes tantas preguntas, porque veo que estaba preguntando acerca de Simon Bass y cómo es que empezó como Linterna Verde, etcétera, etcétera. Le dije: mira, no tengas más preguntas, escucha Comic Manía Radio y de esa manera todas tus preguntas serán resueltas. Y ya me escribió y espero que ya esté escuchando el programa. Y pues obviamente si tiene más preguntas las puede mandar directa a través del Soho Chat o a través del Messenger. Y o mejor dicho, nuestro correo de Hotmail, y pues de esa manera se lo contestaremos. Vamos a ver quién más. Porque también había alguien por aquí. Sí, ok. Luis David Castro en algún momento nos ayudó con el color de cabello del profesor X, que todos pensábamos que era castaño, pero resulta que es rubio. Entonces acá nuestro buen amigo Luis David Castro Bernac nos hace preguntas acerca de Starman y dice: ya te envié el comentario hace unos días de unas preguntas, solo que para que las uses en caso de no tengas suficientes para llenar el siguiente podcast. Bueno, creo que tuvimos demasiadas, pero bueno, vamos a contestártelas. Dice: si no las puedes responder en esta grabación, te la haré en el próximo programa en vivo en el Soho Chat, gracias. Y dice aquí ya te envié un comentario, vamos a ver. ¿Es verdad que en alguna ocasión Batman tuvo que tomar prestado el traje de Starman para vencer a un villano? Si es verdad, ¿cómo fue eso? ¿Sí recuerdas esta parte de la historia? Lo platicaste creo que la semana pasada, ¿no? Exacto, exacto. Que tuvo que ir al pasado porque había una historia en los 50 donde tenía miedo de salir en la noche y se vistió de estrella, ¿no? Porque también sale en la noche. Exacto, el profesor Milo lo convenció de que le tuviera miedo a los murciélagos. Entonces adopta a las estrellas como su avatar y se vuelve el Starman de los años 50. Bueno, por una aventura se vuelve Starman. Y curiosamente, como James Robinson quería utilizar a todas las versiones de Starman cuando estaba escribiendo su cómic de Starman, lo que hace es que David Knight, que muere en el primer número de Starman, se va al pasado y él toma el legado de este Starman y se vuelve el Starman del año 51, solo por un año, y un día, ¿no? Uh-huh. Entonces es bastante bueno, pero sí, no es que lo tome prestado, es que él se transforma en Starman para tener esta aventura y poder detener al profesor Milo. Si ¿Sabes de algún momento memorable en que Batman haya tomado temporalmente prestada la identidad de otro héroe, villano o en el cómic? Pues mira, déjame decirte, en los años 50 constantemente estaba intercambiando mentes con Superman. Tan estúpido como eso suena. Y eventualmente en el cómic de Batman Rip se vuelve el Batman de Surenar por un breve momento y hasta ahí, creo que jamás Batman tenía la necesidad de usar el traje de otro superhéroe, aunque sabes que alguna vez recordando, ¿leíste Sins of Youth? Sins of Youth, no me suena, Joey. Hay una mega crossover donde nuestro buen amigo Clarion, The Witch Boy, adquiere muchos poderes y hace que todos los mayores de edad del universo DC se vuelvan niños y que todos los niños se vuelvan adultos, ¿no? Entonces creo que hubo una adaptación de eso en la serie de Justice League Unlimited, ¿no? Exacto. Creo que en Justice League Aztecas, que todos se volvieron niños. Que los siete, no sé si era Justice League Unlimited, pero creo que en vez de que sea Clarion de Witch Boy, era Morgana Le Fay y Mordred. Exacto, algo así. Uh-huh. Pero resulta que en Sins of Youth, en este cómic, es lo que termina pasando. Entonces todos los Teen Titans se vuelven grandes y la Liga de la Justicia se vuelve chico, ¿no? Se vuelven niños. Entonces, en un momento, Batman tiene que seguir protegiendo la ciudad gótica, pero como ya es un menor de edad, él se pone el traje de Robin, y como Tim Drake ya es mayor de edad, él se pone el traje de Batman, ¿no? Wow. Entonces, sería como que otra vez en que Batman prestó identidad o se cambió. Y el mejor momento donde alguien tomó la identidad de Batman es en la serie animada de Superman, cuando Batman es raptado por Brainiac. Tim Drake va a decirle a Superman que él sospecha que algo está sucediendo extraño, y Superman se viste de Batman para proteger Ciudad Gótica. Y Superman tratando de actuar como Batman es la cosa más risible del mundo. Es... No. Es como me he reído en ese cómic. Y lo más padre es que Bane va a Ciudad Gótica a pelearse con Batman, porque esta vez ha entrenado más y esta vez sí lo va a romper. Y ver a Bane pelearse con Superman es la cosa más ridícula, porque, o sea... Le da pleito a Batman, pero a Superman, Bane no es nada, sí, para Superman. Por más super fuerza que tenga Bane, pues es Superman. Exacto. De todas las encarnaciones de Starman, ¿cuál crees tú que tiene las mejores historias? Mis favoritas están entre Ted Knight, el Príncipe Gavin y Jack Knight. Pues déjame decirte, para mí, el que tiene las mejores historias, sin duda, es Jack Knight, que es el hijo de Ted Knight. Y curiosamente, el Príncipe Gavin solo tiene una buena historia. Es un DC Comics Presents, donde Starman y Superman se pelean contra Mongul, dibujado por Jim Starlin, escrito por Jim Starlin. Excelente cómic. Ted Knight, desafortunadamente, las únicas buenas historias que tiene son las que le hicieron en el presente. En el pasado no tienen ni una. No sé, okay. ¿Nunca has leído Starman, Carmix? ¿El de James Robinson? Sí. Fíjate que nada más leí que los primeros dos números, no lo pude seguir, pero ahorita está saliendo la edición en TP de aquellos ómnibus, el de Starman Omnibus, que eran creo que 5 o 6 volúmenes, no estoy muy seguro. Ajá. Y están reeditándolos en formato TP, van a empezar apenas este mes y pues compra segura, la verdad. No, en serio, por favor, hazlo porque te van a encantar. Te van a encantar. Bueno. Son en total 80 números, un especial, dos anuales y un número 0. Y no hay uno malo en todos. Buenísimo. No hay uno solo malo. Es más que magnífico. Y si puedes encontrar por ahí, si puedes encontrar la imagen, te lo agradecería muchísimo. Busca DC Comics Presents, Superman, Starman, Jim Starlin. Nomás con la portada está preciosa y el interior está divino. Y ahí es cuando le cambia Jim Starlin el traje al Príncipe Gavin. Y créeme, es muchísimo más bonito que el que le da Steve Ditko. Dice, y por último, ¿a algún escritor se le ha ocurrido darle poderes superhumanos a Batman, aunque sea solo temporalmente? Lo acabamos de hablar de ella, es el Batman de Tierra X, alias el Batman de Surenar. Sí. Y honestamente, no es interesante. Lo que hace único a Batman es que es un hombre. Dice, una vez más, gracias por la atención, Luis David. Si grabas el podcast el fin de semana, solo para decirte que el sábado 29 es mi cumpleaños. Aunque suene cursi, sería la onda que me mandara saludos. Bueno, feliz cumpleaños. ¿Cumpleaños atrasado? Sí, atrasadísimos, porque él cumplió años en diciembre 29. Ah, ok. Pero lo hubiera leído, pero como te mencioné, estos correos desaparecieron de mi celular y por eso no los pude decir. También acá, nos hicieron algunas preguntas acerca de unos personajes muy chafones de ¿cómo se llama? De los Hombres X. Y ajá, me refiero nada más y nada menos que a Maggot y okay, a Marrow. Y de hecho nos mandó algunas imágenes que obviamente voy a poner ahorita mismo o si no mañana en la página de Facebook, que dice: hola, yo vi muy buen programa, como siempre, muchas gracias. Y como ya he expresado, creo que Carmix es uno de los mejores co-conductores que tienes. Ay, muchas gracias. Wow. Qué sorpresa. Siempre se expresa de una manera amable y divulga sus ideas con claridad, no como otros, no diré nombres, qué bueno, no los digas, y yo tampoco diré absolutamente nada acerca de ellos. Hoy respondieron la pregunta sobre qué fue de Maggot y Marrow después de Operación Cero Tolerancia. Todo fue correcto, solo para complementar un poco más la respuesta. A Maggot efectivamente lo invitaron a participar en Generation X, su paso fue sin pena ni gloria. Posteriormente apareció como uno de los mutantes capturados en el proyecto Weapon X, donde fue marcado con una letra M roja en la mano, que significaba que era inútil o inservible. Por lo tanto, fue condenado a morir en la cámara de gas. La última vez que apareció en un cómic fue en la saga de X-Necrosha, el Black Knight de los X-Men, donde formó parte de unos mutantes montón, que de unos de los mutantes montón, del montón revividos por Selene, aunque ya, como has de saber, esa saga fue, pues, irrelevante. Bueno, tal vez Rock Raven esté en total desacuerdo contigo, pero no diríamos absolutamente nada acerca de eso. Dice, sobre Marrow, como mencionaron, ella ganó control de sus poderes justo antes de la saga de la reunión de los 12. Ajá. Después de eso dejó a los X-Men y reapareció otra vez sin control de sus habilidades, peleando contra Spider-Man, Val Cooper, la captura con la ayuda de S.H.I.E.L.D. Luego aparece en las páginas de Weapon X como parte del staff de matones del programa. Anduvo con ellos con la promesa de que ellos la ayudarían a encontrar un mejor manejo de sus poderes. Desgraciadamente, en su paso por el cómic, se da a entender que es abusada sexualmente por Mesmero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Para las personas que no saben, Mesmero es un mutante verde que puede hipnotizar a la gente. Curiosamente, tan original como parezca esto, se lo voló a Brian Michael Bendis en Alias. Que sí, el Purple Man, que abusaba, aunque no sexualmente, de Jessica Jones. Exactamente. Luego del Día M, fue una de las mutantes que perdió sus poderes solo temporalmente, por lo que luego regresaron, pero mucho más débiles. Se unió al X-Cell, un grupo transgresor que querían ayudar a Quicksilver a regresar sus poderes a los mutantes sin éxito. Ella y Calisto regresaron a los túneles Morlocks, no más de ella. Adjunto las imágenes. Gracias por la atención. Dios mío. Vamos, hizo su tarea, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Algo que me encanta de esto, en serio me encanta de lo que está haciendo Luis David Castro, es que hace muchos años Marvel te premiaba con un no prize. ¿No? Exacto, con un no prize cuando les ayudabas a resolver algo de la continuidad que fue mal hecha, ¿no? O que por alguna razón u otra no funcionó. Entonces, Luis David, no lo tengo conmigo, pero te daré un no prize de Comic Manía, que básicamente es un premio por nomás participar. Muchísimas gracias. ¿Y sabes lo que se nos olvidó hacer durante toda la plática que hicimos, mi querido Carmix? Lo que no hicimos fue regalar un cómic esta semana. Pero no importa, porque el único cómic que tenía para regalar era Time Walker, un cómic bastante malito de Valiant. Entonces, aunque no regalamos nada esta semana, les voy a decir algo como una primicia. Uno de los escuchas, ¿ok? De hecho, ahorita les voy a decir el nombre porque creo que este hombre merece todo nuestro respeto y todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Este hombre de nombre, ahorita les digo cómo se llama, aquí lo tengo, aquí maldita sea, Rodrigo Díaz Paz, nos va a donar una cantidad bastante grande de su colección para que lo regalemos en el programa. Le doy las gracias, en serio, Rodrigo, te mereces un aplauso, muchísimas gracias. Ya los cómics me los dejó en esta brillante, magnífica tienda llamada Fantástico. Mañana voy a pasar por ellos. No sé cuántos sean, pero pues, por lo que me dice, van a ser más de dos. Creo que van a ser muchísimos más de dos. Entonces, los estaremos regalando a través del programa. Entonces, aunque no hayamos regalado nada este programa, excepto la información que hemos dado, les regalaremos más en los próximos programas. Y Luis David nos dice también, mis mejores deseos en estas temporadas de fiestas. El dueto musical entre tú y Lorna quedarán para la posteridad. Mis respetos, creo que, dice Lorna, mis respetos. Y tú, creo que a partir de ahora deberías asumir el mote de Carlos, Joe y Moisés, de Man Without Fear. Buena elección de canción. Muchas gracias por eso. Y sí, efectivamente, wow, cómo me atreví. Pregunta en los cómics, como en la vida real, el conflicto filial se da hasta en las mejores familias, el mero estilo de Caín y Abel. ¿Podrían hablar sobre el por qué iniciaron conflictos entre Banshee y Black Tom Cassidy? ¿Lo recuerdas? Oye, yo creo que eso ya lo habíamos tocado, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ya lo tocamos, de hecho, en el podcast que hicimos de 24 de diciembre. Tienes toda la razón, entonces ya nos podemos brincar ese. Pero ahorita nomás quiero decir, hay un correo también larguísimo de un cuate que se llama Fernando. Y nomás pone Fer. Y es fan de G.I. Joe. Y él estuvo en la plática de la mole. Y yo le empecé a decir Cobra Commander porque tenía una playera de Cobra. Y nos hizo aquí, se ha vuelto como nuevo escucha de Comic Manía. Y nos escribe una carta larguísima en la cual nos da varios puntos de cómo podría mejorar el programa. ¿Los quieres que los lea o mejor no los leo al aire? ¿Tú qué opinas, Carmen? ¿Ya tienes que ir a dormir? No, adelante. ¿Tú ya los leíste? No, los voy a leer ahorita. A ver, venga. Los empecé a leer, pero dije, ¿sabes qué? Sería muy bonito que leerlos al aire. Dice, hola Carlos, yo soy Moisés, te escribe Fer, soy fan de G.I. Joe, mejor conocido por ti como Cobra Commander. No sé si me recuerdas, como no, te estuve diciendo Cobra Commander toda la moderación, pero estuve presente en la conferencia de La Mole que se impartió por mi ídolo, Mr. Larry Hama. Escribo con la finalidad de hacer unos comentarios positivos y con sentido constructivo respecto al evento y a tu programa. Y lo siguiente, sería muy bueno para el programa de radio Comic Manía que se transmitieran las entrevistas que se realizaron en la Comisión de la Mole, ya que de esa forma aumentaría mucho y en gran número la audiencia de radio escuchas online. Ok, yo siento que sería una gran pérdida de tiempo meterlos al programa, no porque sea algo malo, sino porque, como podrás ver, recibimos tantas preguntas durante el programa que si pongo una entrevista de 40 minutos que, como la que, o de 20 minutos como la que hice con Non-Brain Fogel o como la que hice con en Larry Hama, perdería ese tiempo de hablar de diferentes cosas. Afortunadamente, mis amigos grabaron esas entrevistas, ya las subieron a YouTube, ya están en la página de artes9.com y ya aparecieron en mi, ¿cómo se llama? Ya hay enlaces en mi página personal de Facebook y nomás hay que pasar esos enlaces a la página de Facebook de Comic Manía Radio y de esa manera la gente los puede ver ininterrumpidas y de esa manera pues creo que podría ayudar bastante, ¿no? Yo creo que sería una mejor idea, ¿no? No sé tú qué opinas. Sí, la verdad, y aparte, recordemos que los audios están en inglés. Ajá. Entonces, hay gente, digo, tú y yo lo hablamos, habrá gente que también lo habla en la audiencia, pero pues hay gente que no lo domina. No sé si esto sería posible y tenga algo que ver al respecto. Y tenga que ver algo que ver con respecto de derecho de transmisión, autor, etcétera, pero sería genial para todos los fans. Por eso digo, yo prefiero no ponerlos en el programa, sino tener el video y de esa manera poner el video en Facebook y la gente lo puede bajar o lo puede ver a través de YouTube y listo. Yo creo que sería una mejor idea que, como tú mencionas, ¿no? Porque además todos los audios están en inglés, entonces. O por decir tan simple como esto, el programa dura 2 horas y media. La entrevista o la moderación que hicimos con Larry Hama duró 2 horas. Entonces, tendría yo nomás media hora de programa, entonces no creo que sea que podría ser a través del programa, pero para eso están los videos. Si por otro lado, la verdad no sabía y o conocía de tu programa hasta que fui a esa ocasión y por primera vez al evento para ver al señor Hama, que fue un sueño imposible e inimaginable hecho realidad para mí, algo así como la punta del iceberg. Déjame decirte, lo padre de hacer programas como este es que yo tuve la oportunidad no solo de moderar la plática, sino tuve una entrevista directamente con él, donde pude hablar con él como unos 20 minutos. Y Muy bien. yo me siento igual que tú acerca del señor Larry Hama, entonces créeme, también fue un sueño hecho realidad. Y lo más triste es que el señor está tan, pero tan enfermo, que desafortunadamente tuve que cortar mucho más, o tuve que dedicarle mucho menos a las preguntas que le quería hacer, porque honestamente no quieres molestarlo, Sí, ¿no? no, y es lógico, es un señor que pues ya tiene edad. Ya tenía, entonces sí, como me sentí mucho, muy mal de no poder platicar tanto como yo quería con él, porque sentía que sí lo estaba cansando. Entonces me sentí muy, muy, muy mal de qué lástima que no lo vi hace 10 años o hace 20 años, cuando era un jovenzuelo el señor, ¿no? Y de esa manera podemos hablar largo y tendido. Dice, particularmente las películas de G.I. Joe no fueron al 100% de mi agrado. La primera me divirtió, pero a secas. Porque como dije en el evento, cambiaron y distorsionaron mucho de la historia original del cómic en comparación con la película, pero bueno, eso lo hacen en cualquier adaptación, no, no necesariamente solo en la de G.I. Joe. ¿Cómo fue el origen de Snake Eyes? Ya que el personaje conoce de niño a Storm Shadow y realmente en el cómic fue durante la Guerra de Vietnam, lo recuerdo, pero también no puedes meter a la Guerra de Vietnam en una película que toma lugar en el siglo XXI, ¿no? Sería como Sí, tendrías que meterlo en la guerra del Golfo, ¿no? Exacto, entonces tienes que hacer algún tipo de adaptación, si no, no se puede. Punto que me pareció mejor y muy importante, y entre muchos otros cambios, desafortunadamente Hollywood siempre hace lo que quiere por mercadotecnia en el negocio de la cinematografía, a pesar de que sea una parte de que también sea un arte. Mi pregunta es, ¿qué opinas si producieran una película de G.I. Joe con el enfoque crudo, bélico, como la serie de Band of Brothers, The Pacific, Cartas de Iwo Jima, etcétera? Como mencionaste, películas que incluso fueran de ambos bandos, G.I. Joe y Cobra. Yo siento que desafortunadamente G.I. Joe tiene otro público. No como el de Band of Brothers, The Pacific o Cartas de Iwo Jima o ¿cómo se llama esta otra película? Flag of Our Fathers, que tienen un tono mucho más serio. Afortunadamente, G.I. Joe no va por ahí. La guerra que hace G.I. Joe es como que más como un juego. Más como un shooter game, ¿no? Exactamente, o sea, no, no se la, no, es G.I. Joe, es guerra, pero casi casi superheroica, ¿no? Ajá, y a mí me gusta así. Porque lo padre de la guerra de G.I. Joe es que pues, no hay muertes, no, no, no, no, no hay gran salvajismo, y todos tienen no, nombres padres, ¿no? Como, no sé, Snake Eyes, Scarlet, Stalker, Duke, Roadblock, ¿qué es este? Quick Kick, ¿no? Entonces, a mí me gustaba eso que era la guerra, pero no tan en serio. Y honestamente, yo alguna vez hablé con un amigo y me estaba diciendo que le encantaba el cómic de The Nam. Y me dijo, me hubiera gustado estar en Vietnam. Y dije yo, ¿qué? ¿Qué? No, ¿en serio? ¿Alguien te dijo eso? Alguien me dijo, me hubiera gustado estar ahí. ¿Qué, estás loco? ¿No, ¿no viste la película de Pelotón de Oliver Stone? ¿O no viste Nacido el 4 de julio de Oliver Stone? ¿No viste, no sé, todas las películas de Oliver Stone que están en la guerra como Heaven and Earth? O sea, la guerra... Simplemente Rambo, la primera. Sí, o sea, la guerra, y especialmente la guerra de Vietnam, no fue nada bello, no fue nada bonito. No, no es algo que puedas aplaudir y vanagloriar casi casi como la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente dice, sí, fuimos a pelear contra el mal puro y lo logramos vencer. No es lo mismo. Entonces, a mí lo que me gusta de G.I. Joe es que es la guerra, pero es un juego de guerra, ¿no? Que lo puedes tomar con un poquito más de tranquilidad, porque pues no son malos como los nazis, son pues mercenarios, pero en su gran mayoría son, pueden ser vencidos fácilmente. No sé, sí, como sí, que... Yo tan mala como es la película de G.I. Joe, porque Steven Sommers es uno de los peores directores del mundo, me gusta el tono que le da, porque ese es el tono de G.I. Joe para mí. Y ese, además, recordemos de dónde viene, es una línea de juguetes. Exacto, y además, lo que más me encanta de Larry Hama es que se lo toma en serio, pero no tanto. ¿No? Te presenta personajes muy interesantes, personajes que te encantan, personajes que en serio se ve su vida y te importa si les pasa algo. Snake es increíble, Duke es divino, Flint y Lady J son magníficos, Scarlet y Stalker son grandiosos, Storm Shadow también, pero es hasta un punto. No se lo lleva al extremo, porque entonces si lo llevas al extremo y se vuelve guerra, entonces ya no es divertido. Ya no lo puedes ver como un cómic, porque la guerra es demasiado cruente, es demasiado cruel, y como que no sé si podría hacerse ese tipo de traducción. Dice, ¿puedes por favor algún día dedicar un pequeño segmento tiempo en tu programa para comentar acerca del cómic británico de 2000 AD del personaje Rogue Trooper? Me encantaría. Pero desafortunadamente de Rogue Trooper lo único que sé es en la imagen. He visto... Yo ni lo conozco, la verdad. No, ni lo conozco. Es que en el cómic de 2000 AD, como tú sabrás, era una antología. Sí. Salía Judge Dredd, salía los ABC Warriors, salían varios otros títulos, creo que Zenith también salió por ahí, y también salía Rogue Trooper. Pero desafortunadamente tenía dos cosas en contra de Rogue Trooper. Las reimpresiones las hacían editoriales independientes en el tiempo que yo solo leía Marvel o DC, y segundo, pues no tiene spandex, entonces nunca lo leí. Pero lo único que te puedo decir es, si salió en 2000 AD tenía que ser interesante. No por nada es el semillero de historias de la talla de George Fred, ¿no? Estamos en 2000 AD era la mejor antología de ciencia ficción jamás creada, ¿no? O sea, todas las cosas que lees de 2000 AD es que era el lugar para los creativos importantes británicos. Punto. Warrior Magazine trató de emularlo. Desafortunadamente nunca tuvieron suficiente dinero para pagarle bien a sus creativos, entonces los terminaron perdiendo. Pero sí sabes que fue publicado en Warrior, ¿no? Es Miracle Man. Era uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Sí, sí. Miracle Man. Ahí también se publicaba V for Vendetta, ¿no? V for Vendetta también fue ahí. Sí, sí, sí. De hecho, esos son dos de los cómics más importantes que publica, o antologías que publica en Warrior Magazine. Y el dato curioso es que, si estoy en lo correcto, ni Miracle Man ni V for Vendetta concluyen en Warrior. No tuvieron que viajar a Eclipse y a DC Comics respectivamente para terminar. Exactamente, fue algo muy curioso. Y se consideró que es un equipo, europeo que con su personaje tiene mucho potencial para que hiciera una película de él, de Rogue Trooper se refiere, ya sea con actores reales que lo protagonicen y directores con la talla de Ridley Scott, Alien Prometheus, etc. Su editorial fue más conocida por crear las historias del personaje Juez Dredd, de las cuales ya se produjeron dos películas, una de ellas remake. Reboot. ¿La otra cuál? Yo nada más conozco una. No, es... ¿Desconoces la de Sylvester Stallone? ¿Cuál? O bien de animación digital por computadora, como Las Aventuras de Tintín, con directores de George Lucas y Steven Spielberg. El problema, ¿sabes cuál fue de Rogue Trooper? Es que nunca cruzó el Atlántico. Ese es el grave problema que tiene. Juez Dredd o Judge Dredd, todo el mundo lo conoce, ¿no? Miracle Man, todo el mundo lo conoce. Pero cosas como que yo adoro, como The Ballad of Halo Jones o The Iron Quinch. Los Future Shocks, ¿no? Nadie los conoce, ¿no? De hecho, muy poca gente ha leído las aventuras de Captain Britain publicadas en Daredevils. En Marvel UK, ¿no? Exacto. Entonces, desafortunadamente, si muy poca gente conoce esas aventuras de Captain Britain, que ya es parte de los Avengers, ahorita los Secret Avengers, como que va a ser muy difícil que a alguien le interese el personaje de Rogue Trooper. No que sea malo. El problema es que muy poca gente lo conoce. Ese es el grave, grave, grave problema. Si la verdad, me gustan las historias de sci-fi bélico-militar que de Marvel Universe o de DC o anime. Y no estaría mal cambiarle un poquillo o de vez en cuando o a solo comentar sobre superhéroes con sus poderes, sino también héroes, como estos son más normales, son ambientes o entornos de ciencia ficción, como los fueron de la película de Star Wars, ya que fueron y son un éxito. Desafortunadamente ahí el problema no es que no me gustaría hablar de sus personajes, es que he leído muy poco de sus personajes. Y la mayoría de gente que escucha Comic Manía, pues obviamente lo que más leen es Marvel o DC, o en algunos casos Image. Entonces, obviamente, pues las preguntas que recibo siempre se van guiadas hacia estos personajes. A mí también me encanta G.I. Joe, adoro G.I. Joe, amo G.I. Joe. Todo lo que leí de nuestro buen amigo Larry Hama me fascinó. Pero rara vez he recibido preguntas acerca de G.I. Joe. Entonces, lo que sí te puedo prometer es una cosa. Ya invité al señor Daniel López Piñero, que es el editor de Bruguera. Me dijo que estaría encantado de ir al programa. Entonces, obviamente, cuando él vaya, hablaremos un poquito acerca de G.I. Joe, porque si algo que descubrí que me encantó es que finalmente vamos a tener un editor de una editorial mexicana que sabe del tema. No sí, sé si llegaste nota, a verlo. Se nota, lo poco que lo que he leído de sus entrevistas, sí sabe de lo que está hablando y se ve que tiene conocimiento de las franquicias que va a traer. Déjame decir una cosa, Deberi. Si no les has dado tiempo, chécate la grabación de Lioko, de la plática que hicimos con nuestro buen amigo Larry Hama. Okay. Cada vez que toma el micrófono el señor Daniel, se nota que sabe de lo que está hablando. Eso es importante. Yo dije, wow, finalmente. Bueno, esperemos que todo siga bien. Y se acaben bonitas y felices fiestas navideñas para ti y todo el staff de Radio Online. Saludos especiales a Spike Valentine, que estuvo en el evento del señor Hama. Posiblemente me recuerde también y agradezco su atención y mi mensaje. Respetos, Fer. Señores, muchísimas gracias por todo. No lo vas a creer, mi querido Carmix, pero llevamos 3 horas 40 minutos. No, es cierto. Casi estamos a punto de romper el récord de 4 horas, que no lo vamos a hacer. Sí, no, ya estaríamos al bajón. No. Además, son las 2:12. Ya te tienes que ir a dormir. Sí, entonces, yo creo que sí, porque ya mañana al rato hay que chambear. Sí, y se te nota en tu voz que ya tienes sueño. Señores, ha sido un placer hacer este programa. Muchísimas gracias a mi buen amigo Carmix. Espero que todos ustedes tengan la paciencia para escuchar este programa a total y completamente. Ya sabrán, podrán escuchar las primeras 2 horas y media con Lorna y la última hora 10 minutos, casi, en la página de facebook.com y se la mandaré obviamente a nuestro buen amigo Beto Calvo para que él la suba eventualmente a nuestro blog. Carmix, ¿algo que quieras decir antes de terminar este programa? No, pues yo muchísimas gracias por darme la oportunidad nuevamente. De veras, como te dije, disfruto mucho estar aquí en Comic Manía. Qué bueno que ya vas a regresar también a la cabina. Seguramente se te extraña también la interacción en vivo con la gente. Okay. Y pues a toda la gente, bueno, lo que ya puse por ahí, nada más rapidísimo. La última vez que participé hice una pregunta que yo me equivoqué en la respuesta, lo admito, ya lo puse por ahí en Facebook, pero en serio, una disculpa si alguien se salió afectado por ese pequeño errorcillo que cometí, digo, es sabio reconocer un error, ¿no? Te voy a decir una cosa, es muy, muy, muy, muy curioso, pero no tanto que le hayas destrozado la vida, pero Eduardo Rivas, que fue el ganador del cómic, estaba tan necesitado de ganar ese cómic que ni le puso atención al programa, porque lo único que estaba haciendo era constantemente tratar de tener la respuesta correcta. Y como cada vez que escribía que se conocieron en el DF y tú me habías dicho que no, que era en Guadalajara, el tipo mandaba y mandaba correos con tal de atinarle. Y ya cuando finalmente tú me dijiste, ¿sabes qué? Yo y me confundí. El tipo se puso bastante, bastante, bastante contento y ya se quedó con su cómic. Entonces, muchísimas gracias, Carmix, por sugerir la respuesta. Y ¿sabes qué? Estoy viendo ahorita las imágenes que subiste. Te agradezco que hayas subido todas esas imágenes a Comic Manía Radio, en nuestra página de Facebook, para que la gente pueda tener como una idea más clara de todas las cosas que estuvimos hablando. Desafortunadamente, no lo pude hacer en el programa pasado con nuestros buenos amigos Frankie y Eduardo, pero qué bueno que lo pudiste hacer tú. Señores, yo creo que ya tenemos que darles fin a este programa porque estamos a punto de romper el récord de 4 horas y no, nunca más. Carmix, gracias por estar conmigo. Nos estamos viendo. próximamente en la plática ahí en Fantástico o pues, en cualquier otro momento. Tenemos que vernos para seguir platicando. Gracias por estar conmigo y perdón que te haya destrozado la noche porque no vas a poder dormir bien mañana. Vas a estar durmiendo en el trabajo. Pero bueno, gracias por estar. Y una última cosa, si escuchas este programa y tú tienes suficiente paciencia, I love you, Carmex Girl. I love you. si lo hace, compañero, te lo voy a decir ahorita. Nunca la dejes ir. Jamás nunca la voy a dejar ir. Nunca. Señores, ha sido un placer estar en este programa llamado Comic Manía con todos ustedes. Gracias a Carmix por acompañarme. Gracias por todas sus preguntas. Nos vemos la próxima semana ya en vivo y a todo color. Adiós. Adiós. So get in the